comunidad Machacuyo. Machacuyo. Origen de Machacuyo. Ya, su tema este tío. Felipe Ramos Rojas. Tata Felipe, ¿qué es lo que te conoce? ¿Qué es lo que te Unita así que yo ma acá más si taipitja ma kamavi conamos na era tiempo kamapjan ya uka taipi conam kamaparak y se presenta conamrax kamarakinyan uka tukam futuro conam kamarakinyan ya uka la na era pajas conamos kamasipjan a ver unyas te caíte na na era tiempo kamasipjan wa este que todavía hani unita pjan mitsa solamente tontila chuk junta si se quio kapusi perin ukatuka kapusi sinan ukitan kasi pakirin ya ukarsa ora te pirutas kan pagpagis kan gotani makita hake intelligente kan di cha makita intelligente so say ni ni trato ni kon un kapan ukamakin man kasi sinan sma kasi perin ya chokim unito nada mas ukakani ni junto mas utxante junto ma desayuno ya ni utxante ukotan ni ni ni mukaman na utxan dicha icha ni utxepe icha icha kucha katavita hala kiwa desayuno ti si tarde y mañana na ira pacha ka utxan no moro utana kutxan no moro utana ka ni qetlo chitana ka ke ani o istikante ah kala utana kala sa kala utakin sa moro utaki sa ya chao campeones calam floratas ani chuña chuño cante ani que se junto toque aquí no toque iscano pero echani montaña magen calam floratas ni con adobin percatas y chacucha vale thai chin trap porque vaina naka kam hara mara ki ma khap khara adui arroz fedi con comida chatarra sa ukana ka ma khap khara ko tiesta sai ukate che ukam ber thai chin trap ya naira khani ma afghan wa pupa ajarra, chuño, cañaba, o canac mancapan, fuertina que jani está sintiendo, calao tan a canac y quisisca prin, payas y para que no cam, anime chis o intacapan, quirusina o tican, sapre o chocot, a cam tontila vez falta en cora, junta, no cambio, chanca, hay, este changa, capose prin, o quita alta si pan, hecho domingo, coquio, apas ni pan, caput, hayaki. Ay, naira pachaja mau kitaja no es lata khane ga pastel ko civil de ko ibiglike ko chowata ga ko ta lo khane ga khane ko kai spil mas kan primero es ko pi spil mas ya tener khlawa kan tundel kan pakhta ko tinikta ko gina keren si primero ya khepata utas ki bela kan khepati ko likit khanani atas ke likit khanani yakin ya likit khanas yakin ko iska chuita ko likit apna ko khanas yakin han tontila muna sem likit rapid usunera ki usa sa priya ke pan arm rapara likit khanyan sa chaga aga naira pachana ka no cruz us jesip khan chi sabkei no ka utaista sip khoka kat no ma ka cruz chakun sip khan chi konat nanakani na unhabik te porque cruz porque religión no permite han religión a primer por en 1925 con religión a por en cuatecha cuatjaniu no estaba en haps con as pero checa macros os conta es que otros cosas a otro que está se prega os conta se prega tu actaña de con han sai con wat a con como pero nana ka religión atacaba ya hapito cuatjaniu cruz con os cos haps ni con as un hoy hasta na ist pachecha na ko huri umasir ukur on bilin khana na ka khwira ra ka bilin dan ka khata ya se ijli chet afsos ya anu ka khwira ra ka ta matsas uskun tan khapa se ijli jo ga on khap khat ka ijli sin ka sandunak ni ka delikun porin ukor ya cha rata kunat kno khaya to ka naira pachat khicha pachero kha a ver kun kunat hak ahanka kino turka ki pawita kunaso no naira pachaja utkhavene khaya ma no kat khaycha khamhara ki asta pero kun hamas ma lup iskrakto se tokat kun kunat ya hanka ki pin turka ki pawai uka pore phano uka saktan uka hayan hayat hayan nasional porin tapkhana kinaka kat uka naka han apani phan costumbre naka ka aka inyo nakar kwak curanyan inyo satasan himasan ka olivia naga kama kamira naga sud american kamira naga inyo nakar satakin ko de chako kana ka han sum opanaga karanaga akar utasin han sumhak akiro animal ar unchirita inak sai ukate cha chakama han sum otrete sartabek ukat gringo naka porinta ra kyo gringo naka cha evangelik puribi khataina sai gringo naka sai sai hila tomar lupiera tam teo kamlor kasin kha kanaks Aku nak lornya. Aha, lupa itu am tadi kita. No. Aku angkat nak pisah sih angkat. Anu kalau dia ni kau niki sen. Angkat kalau nak auto perkus tanya juga sekali hingga nak kalau per. Tapi kau utan nak kau atau moro kerja nak masih tak kau apakah kau kosan buat ni nak nak. Baru gitu sih. Ina angkat dah ada benda sih. Karena mungkin nak ada macam sih sesuatu. Tuk tanya tak kita kiteru sarun tanya ni kita nak siapa tak berakik kalau tanya tak kini cha. Especialmente nana kan nomor tak sih tu. Sekretari general pektek no. Kalau tanya nak makit komunidad dan konamas tamanya tuan. Pelurap apa ni lagi tu kat cha kat tu. Kat presiden tu nomor tak sih presiden tu Hernan Ramos. Kau kat cha kau kom am tarak kena keluarnya kena cha. Kaltabi taipi itukuya kam. Sai tukuya ko tukuyo ko. Icha ko to campo tika ke piniu hasta ka ka ka mai tim dio tata chortitan o kama utki kama be kunam kam khanyani o ka kunam kam khanyani sai. Tas ke kini ya kamar ka. Ya ka ya kat tuko icha kam khanyani utanak radiyo nakat lot as khanyani o kam sata recha. Cha kana ka unita ikap kana vivienda na unita ikap. Ya, saya. Junto tu kis kita kita ni, tio. Kaya nak kah? Siapa tu nak kah? Junto kis kita kita ni, kasi est. Tayaru, tayaru. Tayar nana kasi entrap tay. Ani juga. Pero, juga tio kaman yakipan kamas iskara kita kamas cara kita ni kaman kamas iskapra. Han sumak ipini kamatan naira. Han sumak ipini kote cha. Icai mak kita kaya ta unya tatatagan. Nia kasi igual ya ta kag markan kan kam kukan kam pe kam hap. Kons, ada hilat tak kons hancha kanya pakai kaya topet hicah pacaru akan hebat naira rus. Solamente nana kanya kanya puna sukam sum adelanta naira kata sartas komunidadah uk komunidad naira kata sartas uk sum kamasinya hilat partiha tituloha suma kamanya ukawa suma kamanya saya suma kamanya. Kita tu mesti kunampis, kunaruh nak kampis tu tuanyan. Nah, pula makina terawa kerja atau kat kuiseru hal adlan jadinya, kena pinjam. Saya atau papa kuhijanya sewanya binya, sebab nak tahu nanti. Ia nak buat servis, servis ini sejuk nak kulit. Pasal umur nak nak nak. Tapi nak irar umur naik kasih, nak pinjam. Kunaru nak kampis tu tuanyan tio. Si, nak ucapkan pau, ni semua tapi am tapi si cuma lang tapi skill skill. Ucapkan pau, tapi religion nak boleh panah, istiqam. Ani ucapkan kawal tangan orangnya ucapkan. Kena ucapkan kadu ni kena orang kering. Ucapkan religion boleh ni pastor otot otot sering. Ucapkan kam ya semua ni kat fajar, orang lahan setengah loros pasian. Ya, yang tu ya. Es orang punggur piskaram tam dah pastor pasal ni semalu ya, hangat kata atau orang kata iskam pas piskaram pasal terapung, es punggur nak orang punggur nak, ukum ini kan tanjo, sebab ni religion puning pun ukup aja, sebab am tapi sih wal nak wal jadi am tapi sih, am tapi sih itu wah. Wali kila halal jadi panai. Si halal jadi. Wali kila tak halal jadi panai. Halal jadi panai. Ima kami skutan jenis spilt aski panian. Cari rau kefina kapur kit. Kefina kapur saya. Kat poni nuka ukam pat kaltat asta tukui kam ukat kunam kamanya nha ukam adilinter naira roh uk naira roh. Ya kepana kesabkei no. Naira paca hiccha paca saka kepasa. Ya puca wikipenian cak kanit sasin. Ya puca wikipenian cak kanit cak. Ya puca konam pirah kapri konam pirah aksna akam. Ya pom iwan kamasi saka. Uka kipeni ya puca tak kipeni iskan. Asta. Konas kamai tu asta tiem curtitan uka kam. Sebawa nakas konas uka makipeni iskan ni sebawa nakas. Pero sar kapreu. anchita haitar hapito wana ka ke lugar na karo sara we hapo ko chipino uta no thiri kasti ya pachas ka phaki pini asta sai wali ki gilata ja ja wali ki wali ki wali ke radio es ah era di el volti mamer torramos kispe hector mamer torramos kispe e kauka comunidad da tio comunidad tira como cantón cheroman ah tira como cheroman ah maukita khanaist aña na ber kunana ki churo uñast asi karakter ka pampa ki skibi no acá janaira a chichila nakana sas nakabe ukama kitaina upana kana khane utana ka sas kwal khayat ma ka kha au kina ka kyo khama se khataina mama nakam pe ko kha khepat khepata ya sta ma kita multiple ka kha khsanyane ma kita ma familia kha kimsan posinit gurme ya khata kon utas utas sa kha khama tba ma kita wal kha sarta be uthata khatan utana ka ma ka minus ka naira pasado kan ah ye bachila nakana khama ke uta nak pa uta ta na vichu dite na ka do dite na kali ta na ga kom ya ka na ira chor ka mas ber ka apna kas ka parak thela ya aga kon konat lur ta apda este khupatia ka ah ko kom khupan pe khupan na ka wair wair na ko hipi ra hipi so ta ay ka ta lur ta ta ya wali este nai komunidad kama kolon ki kidi no ko ya kon konama kan kon pacha ila namak kompacha o kapachana gasnia moroko tana gasut khara kinti o tapenita nawa chilana kan kha ba ma tai da sana kame kom utana ka utatain kom moroko tana ka utatain ba to kana kama ke ta sanyane tun taptave khut nana ka gurje no apharak to cha ko choro na kan no ka cha ta kan khai han ko kha presence sa kon kan no ta kha chona jana kala nana ka so ya kolus ni tu ku apharak ta ya sta ke kon aira pacha kolu patkhas kan e cha iske he he no ko khmati ta ko ayak khap khai no ayak khap ta kuna trau hono kam este hak khmati mere ko ta ay kuma ngata pa khap ta kuna no ko tsara ka ta kuna ko ka kolya pas pas ke solo ke ma ta ha ne ay pas pas ke no pas ke hawira su thes ke pani hawira pas ke pani tas ke pas pas ke ka hawira chalo su thes ke di chalo ani ke asu the to ko ustere se ko transgeni ko kimiko ukana kal har sobe khe ba naira pa chutan naira ko khulu khay ko ke kampan uthana chalwa usas ko khituna kampatituna ko than jani ko ko tara se jene kamen te wa chakave ko kana ka binina ba khana bina no naira waleri no ko kampatituna ga ela kunas khay ha sorin no te kunas ba sorin kasilan sorin no to che ko ta imara sa anya thuya anya thuya ka khisi ko ka ha es ko naira pa chu thapeni ta no ka was natural tempo no ya no thapeni ta kondor ko thapeni ta kana kas ko ndore gotas ai tas kebeni no tas kebeni chama chama se niet eskite kon hanu ja hani ke sumto kharajete kona santri kona mas o menos hani sum anchit kondore na beda pa khurkha inke lowa esto kon gotas kewa pero sotelum haru hotke ya kapana ka sapqi naira pacha kha uthas kana i kondore ga hach amachina ka kha kona hani likhite aka kalamina na kana este wichito ki no ve pero hicha pacha na ka kun hama sabe ya khespijot ka ahke hasta ka kalamina na kana kha ya yama ki sa ahke no ka tu ka patkhat un khata sin kha ahke ka kha ukata ya kha kun hach amachina ka hani ya ukarsh khut khitse ya khato ka ka ukente khano uthe ka el ahire naka karo sarqi si no kato kai nyang khacho pe maukita kitin kate akan o kama kama hello kama benis pacha porque nana ka suma wawa ka sumun yes ka bhayat kondur halane pundre no kana kan kona ska yewata ichita naks mang kas pundre kamun yes ka bhayat hakata ah chicha khani pe uthabe khata kona skut mayas ka khacho kondure hutkan is go chanchita kwas ka alqamar chu chewe qar ukana ka kewal pacha tas ke ukana ka khni ba na obi natural sinan rar ukana ka alakh bajan hama hala na kab khana ka ukwa ke ut khani kondura sun khet khana bena helo khama ke iglesia na ka su khama ponite de cuadrado company ut khan ko company ta no ah company ta na ira pa company ta pero he was marca china ka tu khapani ukham lurap khara ki no kar ona ke khano ek khata lurap khara he was macher lurap khana na kar chile na khalo rakhta na ka kona ke wali thoro arovit lurap khata na kona ka kala na khachana ka pane khata na wali chamane be rava ka pare ta na winyai ta ki u gau thana ka no ani khoskit no na khoskit tas ke kala na kampi sumi lu chikip ta hai no ma thoro kala na ka cha hicha pa juta na kasti hicha te juta hani u ka aska kidur region kampi ke lurap khata kona ka to heta khama ke wa casa para se ve con la mina naco como que quedó el año nadie jamás que han apenas era mucho te quiere tan algo junto tu que estoy acá nadie para chasar que no junto te que nadie acá utita no cat caloras can hani ya caros más can chaga chau tan acá mau que está chuño la que es sabes aquí no compone si acá hani con agua se los por hani son amo si junto que es que vale suma lo está traigo si calamina hani que pe no chuño un dar con manjana que vale suma fue este equipa a todos los que vale que pacha pero hani una naca nan persona que hani pero calamina ancho te bicho ta que pena apna que se surga más bicho ta bicho tas que arque con no vac men lo las que para naira pacha sab para aquí no acá utana acá ujast atano cruza andina acá uchat atan si chau chana acá chapa chana acá acá canas te lo que uchat taxi cómo apenas que vela cómo apenas que naira cómo utas tas ya volate tan gat pen cochuña de cómo cruza apenas tas ya no apenas no mata que pa costumbre jocan se va acá ucana vas con naira ropas con cuando acá usted aprende hasta ujant tan aprende costumbre que va aquí no naira tiempo no ganja pero ya tiempo más que toca acá no sé acá país en acá no es una cana como que cambia viaje el año con aquellas además con una esa religión más que te más está viaja se me quiere que más apunta cana pena no escucha que más más está viaja no una era con una cara será viaja como el como pilat como man a muy matra kunats a ver naira pacha kaman cha hicha pacha khayal kunats khanka turka ki pawai khe no kuns utkhawayan turka ki panyata kam hank ak uka kha ancheta na hel wali ko mas kta ve kha amaita kha wali kwatran se khine kusya ko kharana ka apane kha uka chim ha ko kta ve ko ma uka ko irana ka pochas kha ta ani khama ke tolerance cha uthave ta avantes kunas rato khama kolera ta se ve hal ko mata rato khama kunana una ve kha pes kolkane una ve kha pes ta kuns ka pochas uka entonces que no cam va man hace bien acá que nada que hacer ojo que hela la car coje que no se cambia ver nada que gota más que más serán de baja pues más esto con nada tú con nada niño no va no acá no con este colcan hum ka ukat pore fast khamat hum ka ho ke tabe ukamre jas baba na ka sa education us ukam mar sa ukam ya satan sapan sapen ta tabe hum ke ha phila ne o ka thamak na ta ke ok zat ha ho ke tabe kha kham ta kham es kuna ne hain zat buna no no pasa ne nair kham pasai pasin cha utabe khar gite che ukat mana muy bant kha kun san chaqanya bakit akat khai khar agat kheparus kuna punis guiña e puni este saitas kan no comunidad de casinache hasta naira pacha kama chusakis kan kan no kat kha khayaros port khanya nu ka utkha ki puni ni el kama pero naya sresto unas pero yo este o kha han pin es turke ki kanit no o kas sapakotis o utkha ki puni ni malan mans kama utkha ki puni ni vela no pero naya turke ki pañon kama che da pasincha acá mañana na kusata kambit asna sumat sumat kham kham ke ama hama kha kuna trans isini se ka castellano rona bana ka ma ke chakna muchos pa sumat sumat aka chimat kha kambit asna wale pasin chambe wale pasin chambe cambiar asna va pero han hama ke va ka ala castellano sab kha penetra ta ta ne va sa kala kayot pa pa ke kam ast kham hayo ko than mister hama ta ve cha ka ma gobierno kha imara mante pero ena se ukala akana ka unista aben pa naira gana ka hane uthave kha ta isine ka hane utle se kha khaya ta apna ka kha te pir cha apna ka to in so kombinas na ke ta naira amun ka kha kam be kap ta naira ko ta naira wale pasin chani da nawa kona huchi kras pore khre ta na kha ke ta ka na kha kona ke tem pe sama family na kha upana ka kha ma chala hat tas ko kitam kom pas ari ta se pridan ni kona utre ra ka oksar nya ta na cha tem bo kha ani ke ya sa rikto ala juez ala abogado ya ka apna kha bo to khatan kam be ut ka hina khala ka na kon sa be kam be utas pila oka pigilata no aski poniu kat khalalta oña no kitina ka ser nacht oya ke comunidad o pacheros khalalta oña ni niche marca chen ek sarun oña hilata che vale ke khila ka elana ka ma ke ta num ta dar ke wa ma dir hinda num ta sfarak ta ay kona ka wale wasur wala ka ne ma pa seman hama wa kana ke nacht oya pro na wal khalalta bai to pa helana kar kona ta asta arum ga ma asta urum ga ma ir nacht ab khana bin wale wale chama tok ta bi ke ke wa kana kan nana kan aka nista banya ka makita ha macha parlan cha tamai utara ke wa ukaso anta kolok ta phar ke kham ko mapa ko khonas ka ukaso un chance a phal ke wa entonces ukra kana ka khwale haja ta wa ta hela ta na ya khanchit umar is pagara war ma hela la haja ki ban hela la Roque Pacaj, comunidad Patarani. Comunidad de Patarani. Ah, sí. ¿Su tema es tío? Roque Pacaj es Fernando. Roque Pacaj, sí, la Roque, Janaista ahorita, a ver, con jamás con su lura, Tanicha, Mauquita, Janaista ahorita, Nicha. Me han acá lura, acá Amtab, acá Jotatapa, acá Mamá, organización, Uxatoquet, Ucatlan, acá Amtab, Apreto. Ya. Nayra, con jamás Nans. 1014, 15, 16, Ucapach Maranaka, con jamás nas, abuelo no se salió. Ucatanaka muy tapchaja, a cama camasitas, naira Hanikun, amigos para ir con yo, Hanikun otkatan, haya caman camasitas, acá, Tarut, ur, no por la bat, ur, acá, Murukut, Murukut, Tarasco, Tichumbirak. Wanko iba a estar aquí en Wanko, como era. Ya. Cuando acá se llama Camaben, acá poco, que dirá que se llama. ¿Qué tiene acá? Ajá. Ah, lo que se llama, será que pintan. Madre de una sala que están católicas, acá Silta. Sí. Más Silta de aquí, acá. Ahora yo lo hago así, hasta que era. Ah, lo que se llama, Iwam, será que pone acá. Oye, Omar, así se queda aquí, acá, acá, acá. Con Ucamena era Camastan, Ucam tapipnan acá. Ani, pase le queda Camtan tapipnan acá, acá. Me amo y que tapta con una más valiente. Y dada ni acá, ¿no? Sí, pues sí. Guayna acá, me hallo. ¿Qué quiero la niña, no? Sí. Ucosa pasado, pasado, Ucam ya acá. Ya. Cayape futuro, Uco futuro. Ucam, pues. Chapa ya es pacha. Ucat Kim, Samisa Patarane. Ah, sí. Uka posi comunidad. ¿Pas pa comunidad como es? Ah, uka que quien se comunidad Patarané. Uka cosero comunidad Esperanza, Aranzay, uka posi comunidad Patarané. Acá naira ja. Acá que pau na na gato, que hay esta axat kaltan echa, uka verma. Ah, qué de. Uka mau na na ga, uka ta muy que tap. Ah, chaga naira pa chaga se aprende no acá, utana kan halti cruza, cruzo chesipjan, che utas así se capa chaga no. Sí. Yo que halte y chagacana. Algo como una cañana, como un tata, no me salen tasker que uca. Y de la tata que uca salen tasker que uca. Ya. Ucala. Acá, Morocco está en la guerra que uca. Morocco está en la guerra que uca. ¿Cuál es la marca china? Morocco pin lura si pana. Ah, Morocco tuca. Putut satana. Putut. Putut satana. Morocco. Putut danos. Putut satana. Ah, ya. Ya. Maya acá, ticha. Maestri, aquí sí, como que era casado, como que pierdo su jarequí. Hay un camano. Ay, Ucatacán, ja. Más que esto, otra que parque se llama cuando yo pana que acá con otro, así que el comisita en la cuarta, así que acá, camabin, acá, camabin, acá, camabin, Ucatuyo, camasere, acá lo mismo, por acá. Pit con antas que era acá. Nayera, ja. Molinano, cantes, mi coche, calabiki, calabiki, aluco con añan. Con antas que era aquí. Ucano con paitas y carac mamá como ya una tacana tacan payas de escuela, naida tacan payas y carac payas y carac. Acá como quiere que ucua curusa ucua curusa negar que ucua naca ucua querinac con anitonac o vijanac ucua hermano. Cuando achunaca ucumarac ucumaric ucha prepara tanaca naida achunaca. Caja cus satán, ¿no? Jupatak preparta. Aneo con una líquido con una mano escutaque. Jupas con una más cosa preparta, hermano. Jupas harect y harect añar, harect y cuatro veinte y cuatro multi, multas aquí hasta mil tapt, cuatro más lord, cuatro mil tapt, cuatro hornor se llaman, wiki, cuatro harbir. Ukat Kim Soro, Fermín, Ukat Ukat Ucha, Ukat Payatak, Tungap, Sohtan, Umat, Wayakita, Ukak Usak, Akak Usak Mistuek, Ukakoti Wayakaya, Tunga Kim Sarwel, Ukat Ukak Kinwat Mistre, Huhu Sanyan, Ukovitamina Mistura. Ay, ukatuka kusajia, ukamatinar warkat, ukatuka kermin, ni kuna ni kisko. Ukama ukusajia, hermano. Ukawaka, akapitona karki, azarpito, su papito, su arpito. Kwane ka ukispiñera, ukaw, hermano. Ukawa kista atawaka. Chekusis karakiña sea, ukama amtaptaña na nicha, oli aski ukama amtaptaña hilata. Ukawa, hermano, ukama na naka amuitap, kutia, ila, ila, ila, ila, ila, ila, ila, ila, ila, ila, con aquí intactas caracteres. Ya estoy Axel, más que tenían a ver con Hamas. Ya. O carola aquí, o cajichaje, o ca. Ya futuro, o sea, con Hamas lo rap cara que. Nayra logra ver tu han el máquina pica esa. Acá más que tiene loras can, ¿no? Ya. Al uca cara que hermano. Ah, sí. Capaz ya que ya un tren o tractor en la casa, un viaje de taje, ¿no? Tractor en la cam lo rap, o ca, o ca. Cara que hermano. Ay. O campero semana que lo que pita sin ja. Kunats akhamat aksar yana turka kipa hank aki no uks lupe prakta man hilata ukna jere hermano akat akishinya akat ut utkan ani suma sarta utkan ya hal ukat uchak pirit ke akam pirit ataje akam yun tablor kasat ya makina nakam ya aka estado pedu ko kharak ki ko mejora wae wawana ka kam irukasyon arman to hap kharak Preparas a buscar un sato que chas a camar charanta bata, hermano. Acá, acá, suita, ella, acá. Pasado, se hay. Sí. Acá, cuate, curim, y a tu casa. Ajá. Por quimis, ya. Como ahí, ¿no? Ucao, hermano. Cam sarta, y su tasca que ni, ¿no? Su tasca que ni nana, ucaimo una para chanana, ganaya si dada una lactay. Wawan, wow, pata que chas, tu campis, sarta, ve. Ajá. Hay un caimo en la taja, hermano. ¿Cuánto nada que piensa que papá cana? Chao, humana que es muy apagada. ¿Cunas han turca que pan acá, acá, repacutis? ¿Ustás que ponen ahí? ¿Está que ponen ahí? No. ¿Cunas ut que ponen ahí? ¿Cuánto nada que es apagada? Más que te hay que ir a la que hay que hacer, pues están. Guavana que no que pide y más que ya te está de jañan. Guavana que hay que jañan. Ma part of Karakwa. Wawana Kahache education to Kenta. Akam Saram Taspas. Akam Saram Taspas. Premier Kanta. Ayukat Akamba. Sigun Saram Taspas in Nasab Karak. Ayukana Kahit. Ukacha Havish Picha. Wawana Karpala Akamachi. Akamachi is Nan Hainanaka. Our Chahumana Katake Utiwa Kuli Takikuna Wut. Akam Saram Tap Kurim Bilak Saram Kap Karaki. Ayukam Sap. Ukanai cek boleh mar pecah hajar sarat nak anu ke hari ke pini? Ukna nak kamu itu, kuna bis kan tu kepar pas paru kiri, kemas kenyang nih uksap karak. Kampuni, kampuni, kuna bis tu kat tu kat awalnya nanti yo hilah naja naja rut awalnya ni kita negasi anap aw karak lur awalnya hani hasaki gigi dan naja wali cam naja tokse aw karak baca tay mana ke pas pas naja. Kau bermanu nana ke kuali akan akan ha. Piensa que papá está más en el camino que está así, está acá. Y dada en la que voy a tener aquí. ¿Qué es lo que hay? ¿Chuyman te tiene que aquí? ¿No? ¿Aquí no? ¿Aquí no? ¿Aquí no? ¿Aquí no? ¿Aquí no? ¿Aquí no? ¿Aquí no? ¿Ya? ¿Aquí no? ¿Aquí no? ¿Aquí no? ¿Ya? ¿Aquí no? ¿Aquí no? ¿Aquí no? ¿Aquí no? ¿Aquí no? ¿Aquí no? ¿Aquí no? ¿Aquí no? ¿Aquí no? ¿Aquí no? ¿Aquí no? ¿Aquí no? ¿Aquí no? ¿Aquí no? ¿Aquí no? ¿Aquí no? ¿Aquí no? ¿Aquí no? ¿Aquí no? ¿Aquí no? ¿Aquí no? Ukai wa kita ni unyak tanya. Wa kisis pa no kuti kepa wa wana kata kira hai tanya no. Ma kail kata. Wa kisis ber. No. Ayat tu jangan kita nak kasih nak awak rakyat kupa nak kerusi ni arum tu jangan komuniti kupa cerus. Kamu yang minta nak kawan kupa nak kawal ya nak tasip kerak. Ya. Aha. Ukau hermano. Oli kiri kita kaya kita ni. Ya, gracias hermano. Tima kita askeru kita ni kau kau komuniti. Oli kiri kita sutehak setatua Zolando kispe pakajes komunitat Villa Esperanza. Villa Esperanza. Kita Zolando kerana ini awak ni ber kon hamas lupa awak tanya cak kons semua mana kau unyai tasip kerak. Igual que va acá programa de acceso su campeja acá mapas parlantes su cara una que participa es caparacto uñesta ya actúa con ans acá 20 años o 30 50 años atrás señan en 90 su cara ya patak maranak uca ser una cabe mai jata pa y no hani taquina caso jata pa aquí tiene utas sumo jata pa aquí te animalas camarac este ya pucha señat igual arac Kita tak kita tak senai kuat dijah hilata. Ija kama wisanha, kuat harakis tupe ya mejorados, pero no en gran manner, digamos en su gran totalidad, hermano. No, entonces ukat ha utkistova sanyani basir marana kan ha ka aka khepa marana kan ha pasado marana kan sanyani lorasi pharitana yuntampi apunak kotichha ha icha tiempo ha traktoram pelorataas pero hani traktora sapagat mainin maquinaria ut ka phetotek solamente contratatao nanaka ho cambio trabajta ya sipharat en el presente no utanakats kamrak maikite mejor tatara pero haniwa con jama ma Bolivia no camaña pa como ut capinire kite herman no entonces ukat uksaroste futuro sañane akat ma kau khamara nakat kha wale askin kamain nan ka munap kharak kanchan kanchas wali sum sespet sañane ukampi munapta ums umanein munapta lus lusanein munapta sede sañane kot kha kamai cómodo kamain manap más que todo en cuanto a la maquinaria queremos tener todo maquinizado, por ejemplo las trilladoras para la quinoa, digamos las venteadoras, los tractores, el transporte, todo aquello, ¿no? Entonces eso es lo que estamos presentando, hermanito. Naira pachanaka ka cruzanaka uchasip jarakina ni chauka uta moroko tenakansa con sanjmonuka uka cruza representa acá tatito ni hiwawi paroye, ¿no? Entonces uka usta ta ma guardia jamai ma guainas tampoco si ya tiempo no está siendo no ve cruz jaca cuello usted se Jesucristo es quien hay toma tu cruz y sígueme entonces ukalanti trago que cruza justo a tarque la ay ya que pena que se apre y mau quita tu acta ni pata que no con añan caño y añan cacho ni a que su tas ni pata anu uta ni pata ukan acá ukata que usco si pransi claro ukai uka objetivo porque si tatito un piña naja ni con espas que están en teja, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un acto esto? ¿Ya comunidad que ni a cámara si carácter no gas turca equipa o jamás que ya a cámara ya? Maquita cambió turca equipa de hut hippie, pero ni tacpat señan en su gran totalidad señan como hut hippie, ¿no? Entonces, maca ya que cambia tasque a naira tiempo y ya tiempo rojo. Chay, ¿qué? Girata, salau toquet ha. Mau kita turke kipe oye, nauka hilpacha ya hichapacha wawanakani amtas khapkhara kita nicha. Mau kita uka turke kipe chakpacha mene uthao eje, no? Hisa, como hilat, como este, pasir maranakan, por ejemplo, utkatan acostumbre nak, no? Pero hichani ha hecho como apatajar kita hache timpon. Solamente, iwasan munanchinar kamata kia hargi, kaya maakaj. Cha. Akat kay aksat no ve akaro mau kita ma kita nyata ki hang aki no ve kuns uka a ver sañas pasa qué es lo que ha posibilitado el cambio radical de allá aquí en caso uka hang aki no turka ki pao kun ham sumale ko lupi ki pao ta ti tak pachani sa no kunats hang aki pin turka ki pao hanicha sañane kaha a chile naka Vale respeto su objetivo papi hay tiempo pero echa tiempo ja market como ninkarse es que más monas no requiere ser nada tarde no bueno tampoco año respeto en este es gente más que todo no entonces aunque educación es sí ucam sepan pasir y sepanse pero año educación en su gran totalidad utgite todavía entonces ucate utjas baja más respeto utjas baja a sus costumbres a en el saludo por ejemplo ca campo salud señor naija sagrado tapain ve ya que echa tiempo ja ani arun tañ mundi ka arun tsawa khana arun tañ mundi khana arun tsawa ha den gan u khama na gata yu ka cambio ut khe entonces estaríamos sañane en un tiempo de escoger nuestros propios este nuestra vía digamos no ve entonces u kan u khama ta yu ka cambio ut khar kya khilat chaga naira pachani basura sut khan ten sumai este pachama mar suma uibata askara kini chapachano kan hani maukita basura nakas ut khara khawira nakas ni nyan khaje ta khara ki pachak maukita he khem pis ni he khinde ta khara ki maukita khaji juas pachero maukita nyan khaje sirakta no kat tokana gas amuit au khara tat ukama uhilat kama unyakipta taskar ki ukse tokat por ejemplo khayer maran kan kha ani pe basura ut khan ta verdad no ve entonces ani con nylon bolsa na kas ni plástico no kas tkante acha ut jahay go thaner ki hi wacha kaukero iman chu kaukero apar payen chat karaktan to solamente levir pa hakta to suka afect khare ki peor akero ani suma producción khore marana khamak churgar gita porque na elona na plastico na coca cola desechos químicos u kanaga maloch khar ki peor a kasaro no entonces u khat ma turga ki pavu khar ki entre la producción pasir marana kaha walis un producción ka tu parita pa pero hicha marana kaste yana pañaje químico na kam funigaña abono no cambia paño como hace no entonces u kah kuna su cloreja los desechos químicos, ¿no? Por ejemplo, acá Villa Esperanza pataca mayor jacao, ¿no? Entonces, anís na na car willipka o nylon, papel o plástico na acá marca pataca may marca hota caro taxim hota su willta va pagué, ¿no? Entonces, uca uca na na na caro daño chap harquitoi, ¿no? Entonces, uca na uca paspacha o taxpach sector na caro ni acá solamente Villa Esperanza uca paspachete. Takpach comunidad dan garu kapas puju. Uka naga orden paro ya kama futuro tak usk hanya aspa. Uka ukarus imanya, nika ukirus liutanya, uka naga. Uka hilat. Wali hilata inacha runt awanya ni khayal awanya ni kiti naga slurut awap khanicha inacha markarus arunt awara kinya ni hilata. Wali kiwa khayal tanya ni wa ka más que todo acá accesos se está con que hila tenga o panaca o trabajo está para aquí entonces panaca haya el tañan o panaca oportunidad turista porque uniste ya ni está que no con jamás camatas no echar con jamás camas tan con jamás montan que paró no entonces haya el tracto acá hila nacaro trabajo está vaya acá maqueta o acá hila nacaros cuya que nacaros como era que panaca siempre usted así pasa no más trabajo voluntad voluntad importa más que todo con la trabajo loreña taquis, ¿no? Entonces, ¿cómo nos queremos esto va? Allá hay equipan y la naca cuya canaca. Allá hay equipan y la taca, ¿cómo es?